Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Durante el año que termina, mucha gente dejó de adquirir lo que necesita para vivir, pero no el alimento para sus mascotas, pese a que su precio se elevó en un 12% promedio. En México, 23 millones de mascotas pudieron conservar su dieta gracias al cariño de sus amos. Casi todas, 97%, son perros o gatos. Esta información me sirve como pretexto para volver a uno de mis temas predilectos, sobre todo cuando no tengo otros, nuestras mascotas. La prestigiosa revista New Scientist acaba de realizar un estudio comparativo para determinar entre perros y gatos qué mascota es más inteligente. ¿Y qué cree usted? Por un pelo de gato, ganó el perro. Fueron evaluadas 11 características, en 6 de ellas ganó el perro y en 5 el gato. Dirá usted, depende de qué perro y de qué gato, porque también entre los animales hay paluros que dan pena ajena. Y si dijera eso, tendría razón. Aunque el estudio no se realizó uno a uno, como en el básquet, sino por especies. Y fue mucho más profundo que arrojar una pelotita y ver quién la devuelve primero. Se evaluó la especie como un todo y se trabajó con promedios y tendencias para cuantificar con precisión las características. 11 categorías fueron medidas. El cerebro ganó el gato porque tiene casi el doble de neuronas que el perro, 300 millones. En cuanto a domesticación, pruebas comparativas de ADN fijaron la domesticación del perro a partir del lobo 16.000 años atrás, casi el doble de los registros que hay del gato domesticado, 9.500 años. En cuanto a capacidad de afecto o creación de lazos afectivos, la evidencia científica sugiere que el vínculo entre un perro y su amo es tan cercano como el del padre y el hijo, mientras que los gatos son por naturaleza solitarios y prefieren tener un espacio libre para ellos. Entre otro perro y su amo, el perro prefiere a su amo. Entre otro gato y su amo, el gato se prefiere a sí mismo. ¿Cuáles son más populares? ¿Los gatos? Estadísticas en 10 países desarrollados registraron 204 millones de gatos domésticos contra 173 billones de perros mascotas. Los perros son más entendidos para leer gestos o seguir órdenes, pero los gatos tienen más flexibilidad vocal y emiten sutilezas vocales más efectivas cuando intentan comunicarse. El gato, por último, posee mejores sentidos y es más amigo del medio ambiente, pero el perro es más adaptable y más útil. En síntesis, 6 a 5 a favor del perro. Ahora, la cuestión es esta. ¿Interesa el resultado de este estudio al dueño de un perro o de un gato? Difícilmente, porque las relaciones que se establecen con una mascota poco toman en cuenta las virtudes de esta. Es mi mascota, me quiere, la quiero y ya. La elección es mucho más emocional que intelectual y la verdad, qué bueno que así sea. De hecho, sobre el estudio tengo opiniones recogidas en un blog por la BBC de Londres. El perro aprende a interpretar lo que su amo desea. El gato educa a su amo para que entienda lo que él desea. Es claro, cual demuestra una inteligencia superior, dice Sara de Santiago. Evidentemente el perro es más inteligente, pero el gato más astuto, dice Guillermo de México. Mire, nadie elige una mascota con una revista científica como guía, opina Rosa María de Costa Rica. ¿Y usted qué dice? ¿Perros, gatos o pericos? Hoy puede ser un gran día y mañana también.